Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por este hermoso día que nos has dado. Antes de abrir tu palabra, queremos pedir tu bendición. Te queremos pedir de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos dé sabiduría y entendimiento, para aprender algo nuevo o quizás recordar algo que en algún momento se nos ha olvidado. Te pedimos que libres nuestra mente de cada distracción para poder estar atentos a tu mensaje y que tú puedas hablar a través de mí, Señor. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Había una vez un hombre que vacacionaba con su hija a las orillas del mar. Y en un día ellas se encontraban jugando, dándose un baño a la orilla de la playa, cuando ya empezaron a llegar unas olas muy fuertes. Y la niña se empezó a alejar cada vez más y más de las orillas de la arena. Y cuando el papá se dio cuenta, se asustó. Pero para mantener la calma le dijo a su niña, hija, dice, quiero que nades un buen rato, dice. Si te cansas, ponte de espalda. Voy a ir a buscar a alguien para que te saque del agua. Entonces el papá se fue a buscar a los rescatistas. Y se tardaron un rato en llegar, en regresar. Pero cuando llegaron con la niña ya no se encontraba donde la había dejado el papá. Tuvieron que buscar un poco más, porque ya se había retirado un poco más de la orilla. Y entonces cuando los rescatistas finalmente encontraron a la niña, se sorprendieron al ver de que ella estaba con una calma, tenía una tranquilidad que los impresionó demasiado. Le preguntaron a la niña, hija, ¿no tenías miedo? Estabas en mar abierto, dice. Podía ser que a lo mejor nunca te volvíamos a poder hallar. Pero ella simplemente contestó, mi papá dijo que yo nadara, que si me cansara me pusiera de espaldas y que así podía flotar todo el día. Y entonces yo sabía que mi papi iba a regresar por mí. Qué fe la de la niña, ¿no? Porque ella quizás no se daba cuenta a qué grado peligraba su vida. Porque ella sola en un mar abierto, hasta para un adulto es peligroso. Pero ella tenía una seguridad de que Dios estaría con ella. Y entonces, nosotros, la Biblia está llena de promesas de que Dios cuidará de mí, de que Dios cuidará de ti. Pero, ¿qué tanta fe tenemos en sus promesas? Quiero que nosotros vayamos al libro de Génesis, capítulo 15, versículos 1. Y vamos a leer desde el versículo del 1 al 3. Y dice así. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Cuando aquí la Biblia está hablando de después de esas cosas, en el capítulo 14 había pasado algo interesante. Abraham había salido de una batalla. Habían unos pueblos cercanos atacado a Sodoma donde se encontraba Lot. Y Abraham había ido a pelear con esos enemigos para ir a liberar a su sobrino. Y entonces cuando él regresó, es que Dios le dice estas palabras. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón sea sobremanera grande. Aquí Dios le dice dos cosas, le dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí es la primera vez en la Biblia donde Dios se refiere a sí mismo como un escudo. ¿No hay ninguna otra parte en la Biblia donde Dios se menciona a sí mismo como un escudo? Y entonces, después de llamarse a sí mismo un escudo, le dice, y tu galardón será sobremanera grande. Vamos a seguir leyendo. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces Abraham tenía una preocupación en su corazón. Ella estaba en edad, su esposa estaba en edad, ya no estaba en edad de tener hijos. Y entonces él quería tener un heredero. Y Dios ya se lo había prometido de que de él haría una gran nación. Y entonces, ¿qué promesa le hizo Dios a Abraham en el primer versículo? Le dijo, yo soy tu escudo. Cuando Dios se designa a sí mismo como un escudo de alguien, ¿qué significa? ¿Significa algo para Abraham que quizás no signifique nada para nosotros hoy? Cuando Dios le dice a Abraham que él promete ser su escudo, él no está hablando de algo físico, de que lo va a librar de enfermedades, que lo va a li librar de ataques físicos de un enemigo, sino que él está refiriendo a que él será un escudo en cuanto a la promesa que le hizo a Abraham mismo. Cuando David enfrentó a Goliat, Dios ya le había hecho la promesa a través de Samuel de que él sería un rey. Aquí estaba un enemigo del pueblo de Dios retando a Dios mismo. Y él dijo, ¿cómo pueden dejar que ensucien el nombre de Dios? Aquí se tiene que glorificar su nombre. Y entonces David salió con toda la confianza a hacerse voluntario para pelear con Goliat. Y entonces todos se preguntaban, oh, ¿un niño va a venir a retar a Goliat? ¿Qué va a hacer un niño? No le va a hacer nada. Y igual aquí nosotros yo pienso que si nosotros viviríamos esa historia hoy en vivo, nos llegarían pensamientos similares. Pero él confiaba en la promesa de que no importaba lo que pasara, él iba a llegar a ser rey de Israel. Él tenía la fe en un Dios que cumple su palabra. Él tenía la fe en un Dios que iba a cuidar de él hasta que llegara ese momento. Y quiero que leamos una cita del hermano White donde nos dice, Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros. El suyo es más fuerte que el de una madre por su hijo. Nuestro Salvador nos ha comprado con sufrimiento y dolor, con insultos, reproches, abusos, burlas, rechazos y la muerte. Él vela por ti, tembloroso Hijo de Dios. Él te dará seguridad bajo su protección. La debilidad de nuestra naturaleza humana no nos impedirá acceder al Padre Celestial, porque Él, Cristo Jesús, murió para interceder por nosotros. Nosotros podemos estar confiados en esa misma promesa que Dios le hizo a Abraham. A través de la promesa que Dios le hizo a Abraham, nosotros podemos también tener parte. Cuando le dice que su galardón será sobremanera grande, también se refiere a nosotros y mañana aprenderemos un poco más al aprender sobre la promesa del Mesías. Así que con eso les invito a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por este hermoso tema, Señor, en el que tú nos recuerdas que tú serás un fiel escudo para nosotros, Padre. Nosotros podemos estar seguros de que tú cuidarás de nosotros, Señor, de que tú estás al pendiente, Señor, de todas nuestras acciones. Así como una madre cuida a sus hijos, Señor, tu amor es aún más grande e infinito y confiamos en que nuestra vida está segura en tus manos. Y te pedimos todo eso en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Josué González y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por otro hermoso día que nos has regalado. Gracias Señor por tu infinito amor que tienes para con todos nosotros y te agradecemos Señor también por tu palabra. Porque nos das un medio, Señor, para comunicarte con nosotros. Y te agradecemos, Señor, por el especial detalle que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros para que nos dé entendimiento y que puedas hablar a través de mí también. Y te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta serie de temas es Hijos de la Promesa. Y el tema de hoy es La Promesa del Mesías. Para empezar, quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 14. Génesis, capítulo 28, versículo 14. Y dice así: Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Hasta dónde iba a abarcar la descendencia de Abraham? A cada rincón del mundo, ¿verdad? Y a través de esa descendencia iba a ser bendecida toda la tierra. Y entonces, ¿quién es parte de esa promesa? ¿Quién forma parte de la descendencia de Abraham? Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 29, que dice: Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, ¿quién forma parte del linaje de Abraham? Tú formas parte del linaje de Abraham y yo también. Más de una vez el Señor le dice a Abraham que su simiente, que su descendencia, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y esa maravillosa promesa del pacto se repite porque de todas las promesas, esta es la más importante, la más duradera, la que hace que todas las demás valgan la pena. Porque a través de esta promesa es que todas las demás promesas tienen sentido. Quiero que nosotros regresemos a los tiempos de Noé. Después del diluvio, cuando pisan tierra firme, Dios le promete a Noé y a su familia que jamás inundaría el planeta Tierra con agua otra vez. Pero, ¿de qué serviría esa promesa si nosotros de todas maneras estábamos condenados a la muerte eterna? Si de todas maneras nosotros estábamos condenados a morir y no volver a despertar más. De nada serviría. Porque de esa promesa que Dios le hizo a Abraham, es que nosotros podemos estar seguros que nosotros vamos a tener un galardón, de que Dios será nuestro escudo, de que nosotros podemos confiar en todo lo que Dios nos promete, porque estamos seguros de que al final de todo, nos espera una recompensa en el cielo. Entonces, ¿cómo será bendita toda la tierra? ¿Cuál es esta bendición que Dios le promete a Abraham? Que nosotros seremos herederos de la nueva tierra. En el caso de Abraham, era en dos sentidos: la Canaán física y la Canaán celestial. Ahora ya solo nos aplica la Canaán celestial. Pero esta promesa es importante para nosotros porque nos recuerda que la vida que nosotros vivimos aquí en este planeta es pasajera. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Mateo, capítulo 28, versículo 20. Y dice así: Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ya ha estado con nosotros. Me imagino que cada uno de nosotros tenemos testimonios, tenemos momentos en nuestra vida donde Dios se nos ha mostrado. Y si no se nos ha mostrado todavía, si hay alguno de ustedes a los que Dios no se los ha mostrado, pongan a Dios a prueba, porque estoy completamente seguro de que Dios se les mostrará. Entonces, Dios ya estuvo con nosotros, está con nosotros ahora, y Dios promete que estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que Él venga a recogernos para poder vivir una vida feliz y en paz eternamente. La promesa de la vida eterna en un mundo sin pecado ni sufrimiento, ¿qué tiene que a nosotros nos atrae tanto? ¿Será que lo anhelamos porque para eso nosotros fuimos creados originalmente? Yo realmente cuando pienso en el cielo, pienso en una vida en la que yo no voy a ir a trabajar, no tengo que preocuparme por estudiar para que estén buenas mis calificaciones. Puedo pensar en que ya no habrá más muerte, de que ya no habrá más enfermedad. Y es algo que nosotros vamos a poder gozar, que no tuvimos el privilegio de tener aquí en la tierra. En la lección anterior nosotros aprendimos que Dios es un escudo, y no en cuanto a nuestras situaciones físicas, de que nos vaya a librar quizás de enfermedades, aunque en veces sí va a ser así, pero Dios nos promete de que nuestra vida está en nuestras manos. Y según este libro de Lucas, Dios nunca nos dará una prueba más grande de la que nosotros podemos soportar. Pero si en algún momento nosotros tuvimos un ser querido que murió, si acaso nosotros tuvimos una oración que no fue contestada, nosotros podemos confiar en que Dios tiene nuestros mejores intereses en mente y que al final de esta carrera, cuando lleguemos a la meta final, Dios nos tiene una recompensa. Abramos nuestras Biblias al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 12, versículos del 4 al 5. Y dice así: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Muchas veces nos preocupa lo que pueda pasar alrededor nuestro, lo que pueda suceder a nuestros hijos, pero nuestra vida está en las manos de Dios. Y como vimos en el ejemplo del día de ayer, los hijos tienen una confianza plena en sus padres, pero también cuando uno es un poco más corto de edad, uno no se da cuenta de lo que pasa alrededor suyo. Yo tuve un amigo que me contó que alguna vez él tuvo una fiebre altísima que no se le quitaba y él tenía apenas unos 3 añitos. Y entonces sus padres decidieron, no sabían qué hacer. El doctor estaba muy lejos de donde ellos vivían y su temperatura estaba aumentando cada minuto. Y entonces sus papás preocupados estaban buscando qué hacer. Y entonces a su papá se le ocurrió echarlo en una tina de agua fría, de agua helada. Y entonces al echarlo al agua helada, el niño soltó el grito. Y pues él no sabía qué estaba pasando. Él solamente sabía de que un momento estaba bien y que al otro no aguantaba lo helado del agua. Pero el papá quería su bien o quería su mal. Quería su bien, ¿verdad? Y entonces nuestro Padre Celestial es así de algunas maneras. Hay veces que nosotros no entendemos lo que está pasando alrededor nuestro, pero si algo podemos estar seguros, como ya lo he dicho repetidamente, es que Dios es nuestro escudo y que Él es fiel a sus promesas. Nosotros estamos seguros en sus manos. Y tocaremos un poco más el tema del día de mañana, cuando tocaremos la segunda parte de la promesa del Mesías. Así que con esto les invito a que hagamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor Padre por este hermoso tema, Señor, en el que podemos recordar que tú envías a tu Hijo, Señor, para cumplir la promesa que en algún momento le hiciste a Abraham, Señor, de bendecir a esta tierra, Señor, con su descendencia, Señor. Gracias, Señor, por considerarnos a nosotros tus hijos, Señor, y por extender esa promesa hacia nosotros. Y te pido que nosotros nos des la confianza, Señor, de que tú, Señor, siempre cumplas tus promesas, porque hay veces que a nosotros se nos olvida. Pero te quiero pedir todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Josué González y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por otro hermoso día que nos has regalado. Gracias Padre Santo por tu palabra que nos das, Señor, para escuchar tu dulce voz. Gracias por tu infinito amor y ahora que vamos a abrir tu palabra, te pido que nos puedas hablar a través de ella, Señor. Que venga tu Espíritu Santo a cada uno de los corazones, Señor, de nuestras mentes y que puedas hacer posada en mi mente también para que no sean mis palabras, Señor, en este tema, Señor, sino las tuyas. Te pido que libres nuestra mente de cada distracción y que podamos aprender algo nuevo, Señor, en este día. Y te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta serie de temas es Hijos de la Promesa, y el tema de hoy es La Promesa del Mesías, la segunda parte. Y vamos a empezar con una cita de un erudito llamado Thomas Brown, que dice así: Para disfrutar de la verdadera felicidad, debemos viajar a un país muy lejano, incluso fuera de nosotros mismos. No sé a quién de nosotros nos gusta las vacaciones. Yo pienso que a todos, ¿verdad? E incluso no es necesario ni siquiera ir a otro país, tan siquiera salir algún fin de semana a algún parque, a la playa. Yo personalmente disfruto mucho de la naturaleza. Yo los fines de semana voy a caminar a las montañas, voy de hiking, o voy a la playa, voy a algún lado y se despeja mi mente. Yo realmente me la paso muy tranquilo porque me da tiempo a mí para meditar y admirar la creación de Dios. Es algo muy bonito, en verdad, y se olvida uno del estrés, se olvida uno de los quehaceres, y es un momento en el que uno puede estar a solas con Dios. Y entonces, yo no sé cuántos de nosotros ha tomado ese tiempo para realmente desconectarse del mundo. Nosotros, como guardadores del sábado, yo pienso que todos hemos experimentado esos dulces momentos en el que nos liberamos completamente del estrés, nos olvidamos del trabajo, nos olvidamos de la escuela. Hay una cita por un pastor que llamado David Ashrick, donde habla en relación al sábado y dice: El día sábado es el día de la semana en el que nosotros nos unimos a lo que todo el cielo ya está haciendo los 7 días de la semana. Es un momento en el que nosotros nos podemos conectar más con nuestro Creador, en el que nosotros podemos fortalecer nuestro lazo con Él. Y es un tiempo en el que nosotros podemos dedicar para llegar a conocer más a Dios y hacer que Él se haga presente en nuestros corazones. Y al pensar en eso, quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Y dice así: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Me llama la atención la última parte donde dice alentados los unos a los otros, porque es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. Dios a Abraham le hizo una promesa de que su galardón sería grande y que a través de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Y quién formaba parte de esa familia? Nosotros mismos. Y esa promesa es para nosotros, como aquellos que ya fueron antes de nosotros. Dios nos hizo la promesa de que todos los que murieron en él serán arrebatados juntamente con aquellos que estamos que quedemos vivos cuando Él venga por segunda vez. Entonces, Dios nos promete algo más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Es la promesa que quedó sellada cuando vino el Mesías a morir, cuando Jesús vino por primera vez a esta tierra. Pero vamos a ver también lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Y dice así: Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cuando Cristo venga por segunda vez, nos va a esperar una vida nueva, y es algo que tocamos en el tema de ayer también, pero quiero que nosotros nos hagamos esa realidad claramente en nuestra mente. Pero antes quiero leerles una cita de Agustín de Hipona, que él escribe en su libro Ciudad de Dios, y dice así: Esta misma vida, si tal se puede llamar, llena como esta de tantos y tamaños males, nos atestigua que todo linaje humano fue condenado. ¿Qué otra cosa nos indica la espantosa profundidad de la ignorancia de donde proceden todos los errores que abarcan en su tenebroso seno a todos los hijos de Adán, de los que no puede librarse el hombre sin esfuerzo, dolor y temor? ¿Qué otra cosa indica el amor de tantas cosas inútiles y nocivas, del cual proceden los punzantes preocupaciones, las inquietudes, tristezas, temores, gozos insensatos, discordias, altercados, guerras, acechanzas, enojos, enemistades, engaños, la adulación, el fraude, el hurto, rapiña, perfidia, soberbia, ambición, envidia, homicidios, parricidios, crueldad, maldad, lujuria, petulancia, desvergüenza, fornicaciones, adulterios, incestos y toda serie de estupros de ambos sexos contra la naturaleza, que sería torpecitar los sacrilegios, las herejías, blasfemias, perjurios, opresiones de inocentes, calumnias, acechanzas, prevaricaciones, falsos testimonios, juicios injustos, violencias, latrocinios y todo el cúmulo de males semejantes que no vienen ahora a la mente. Esto fue escrito hace más de 1500 años. ¿Y cuántas de esas cosas se ven hoy? Yo creo que todas, ¿verdad? El mundo está lleno de maldad. Y esos momentos en los que nosotros disfrutamos, alejados de todos los problemas, de todo el estrés, cuando nosotros vamos al parque, cuando nosotros vamos de vacaciones, ya sea localmente o visitar a otro país, es algo que Dios nos promete para toda la eternidad. Es algo que ya no va a ser pasajero, no va a ser algo que, oh, cuando yo tenga tiempo. Cuando nosotros estemos en el cielo, va a ser un tiempo que nosotros vamos a tener para poder enteramente dedicar a nuestro Creador, para cantarle alabanzas todos los días y gozar con Él toda una eternidad. Y entonces quiero que nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Está nuestra mente realmente en las cosas celestiales? ¿Está nuestra mente realmente en nuestro Dios, en las promesas de nuestro Creador? Quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 16, versículo 19 al 21. Y dice así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Dónde están nuestros tesoros? Con esto vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por tu hermosa promesa, Señor, por tus hermosas promesas de que tú vendrás por tus hijos, Señor, de que tú vendrás por ese linaje especial que empezó con Abraham, Padre. Gracias Señor porque tú prometes que estarás ahí, Señor, en cada momento de nuestras vidas, Señor, hasta que tú vengas por segunda vez. Gracias, Señor, por tu infinito amor y la petición, nuestra petición, es de que tú hagas morar nuestros corazones, que nos ayudes a hacer nuestros tesoros a ti y en las cosas celestiales, para estar listos cuando tú vengas a recogernos. Y te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Bye. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Josué González y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor Padre por el regalo de tu palabra. Gracias Señor por la Biblia que tú nos das Señor para poder escuchar tu voz. Y para poder escuchar, Señor, qué es lo que quieres de nosotros, Señor. Te pido que nos perdones si acaso le hemos dado mal uso, Señor, a tu palabra en algún momento. Pero aquí estamos humildemente delante de ti para pedir tu dirección y escuchar tu dulce voz, Señor. Te pido que podamos aprender algo nuevo o quizás recordar algo que en algún momento se nos ha olvidado. Y que a mí, Señor, me puedas llenar de sabiduría y me bañes de tu Espíritu Santo para que tú puedas hablar a través de mí. Y te pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta serie de temas es Hijos de la Promesa. Y el tema de hoy es Una Nación Grande y Fuerte. Y para empezar, quiero que abramos nuestras Biblias al libro de Génesis, al capítulo 18 y al versículo 18. Génesis capítulo 18, versículo 18. Y dice así, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Al pasar de los días, ya repasamos un poco lo que significaba que Dios iba a bendecir todas las familias de la tierra a través de la descendencia de Abraham. Pero ahora nos vamos a enfocar en la primera parte de las palabras de Dios en este texto, que dice que habiendo de Abraham haría una nación grande y fuerte. Entonces, ¿de qué nación grande y fuerte está hablando Dios aquí en este texto? Uno puede decir que de aquí nació el pueblo de Israel. De aquí llegó Abraham, Isaac, Jacob, hasta que llegamos al tiempo de que nació Jesús. Y entonces, esta nación grande y fuerte iba a cumplir un propósito. Hay muchos que pueden decir, oh, Dios extendió su bendición solamente al pueblo de Israel. Solamente el pueblo de Israel tenía la dicha de poder ser llamados hijos de Dios. Pero no es así. Dios tenía un propósito más grande para que ellos compartieran con el mundo. Compartieran lo que era realmente el amor de Dios. Y entonces quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Y dice así, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios, en todo cuanto nosotros le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dios tenía planes para que el pueblo de Israel pudiera demostrar lo que era un pueblo que se afanzaba del amor de Dios, lo que significaba realmente caminar con Dios. Nosotros ya vimos ejemplos en el pueblo de Israel desde el momento cuando se cruzó el Mar Rojo. Ante los ojos de Egipto, el pueblo de Israel no tenía a dónde ir. Estaban entre el muro y la pared. Por un lado venía el ejército egipcio y por otro lado estaba un océano incruzable. Pero en ese momento Dios escuchó su petición, Dios escuchó su necesidad y a través de Moisés pudo abrir el Mar Rojo. Entonces el pueblo de Israel tenía el propósito de servir como un testimonio vivo que realmente representaba ser un hijo de Dios, una nación querida por Dios, una nación que se dedicaba a seguir las pisadas de amor, de la ley de amor. Si nosotros repasamos los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no codiciarás, todos los mandamientos hablan y son un reflejo del amor de Cristo. Y esta misma ley que Dios le había dado a su pueblo era para que diera testimonio de lo que significaba ser reinados por el amor. Porque en un pueblo donde no se robara, donde no se matara, donde no se codiciara, donde no se adulterara, es un pueblo en el que uno puede vivir gozosamente. Si nosotros vemos si nosotros leemos lo que nosotros vemos del pueblo de Israel, podemos ver que el pueblo de Israel no siempre fue fiel a su palabra, pero vez tras vez Dios los perdonó y pudo hacer grandes cosas a través de ellos. En algún momento, después de que pasó lo del Mar Rojo, el pueblo de Dios volvió a dudar, pero otra vez Dios se les pudo mostrar a través de Josué cuando Dios hizo algo similar al abrir el río Jordán. Y otra vez, cuando el pueblo volvió a dudar, otra vez Dios le recordó de su poder y amor hacia ellos, tumbando las paredes de Jericó. Entonces, resulta evidente que en las Escrituras Dios se propuso atraer así las naciones del mundo, a través del testimonio de Israel, que sería bajo su bendición un pueblo feliz, sano y santo. Una nación tal demostraría la bendición resultante de la obediencia a la voluntad del Creador. A las multitudes de la tierra se sentirán atraídas a adorar al Dios verdadero. Quiero que veamos en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo del 1 al 3. Isaías, capítulo 60, versículos del 1 al 3, y dice así: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Quién es el pueblo de Israel hoy? Nosotros. Ya no solamente es el Israel literal, sino que nosotros podemos afianzarnos de esa promesa que Dios le hizo a Abraham, porque nosotros, como hijos de la fe, somos descendientes de esa misma promesa. Entonces, ese mismo llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel, nos los hace a nosotros ahora mismo. Él nos llama a ser una luz en medio de la oscuridad, a ser un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque yo sé que a todos, si nosotros estamos escuchando esto, es porque en algún momento de nuestras vidas, la luz llegó a nuestras vidas. Nosotros fuimos llamados por esa luz, y hay algo de esa luz que se nos hizo llamativo, y por eso estamos aquí. Entonces, si nosotros fuimos llamados de un lugar de oscuridad, de un lugar de tinieblas, ¿queremos regresar de donde Dios nos sacó? ¿Queremos decir, como en la rebeldía de Israel, queremos regresarnos a Egipto, queremos volver a Egipto? ¿Será ese nuestro Egipto? ¿O será nuestra vida una luz, un testimonio vivo del amor de Jesucristo para atraer otras almas a Él? Les invito a hacer una oración para poder ser una luz viviente ante todos aquellos con los que nosotros crucemos nuestro paso, para poder ser una luz que levante a Cristo ante las naciones. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por tu hermosa promesa, Señor, por la promesa de que tú vas a hacer de nosotros unos instrumentos tuyos que traigan más almas a ti, Padre. Ayúdanos a ser luces vivientes, Señor, que te levanten a ti, que te pongan en alto. Ser testimonios vivos para que mucha gente pueda llegar a conocerte más a través de nosotros. Y te pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Josué González y antes de empezar vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por esta hermosa lección que hemos podido disfrutar. Te agradecemos Señor porque en tu infinita misericordia y en tu infinito amor nos has dejado una manera para poder escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra. Te pido que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo se pueda hacer presente en nuestras mentes y en nuestros corazones para poder aprender lo que quieres que nosotros escuchemos, que quieres que guardemos en nuestros corazones y que a mí también me puedas utilizar, Señor, para que no sea mi boca, Señor, la que hable, Señor, sino que tú puedas hablar a través de mí. Y te pido todo eso en nombre de Jesús. Amén. El título de esta serie de temas es Hijos de la Promesa. Y el tema de hoy es Engrandeceré tu nombre. El personaje del cual hemos hablado hasta ese momento es de Abraham y de su linaje, ¿verdad? Y vamos a leer una vez más en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 2, para enfocarnos en la última parte de la promesa de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 2. Y dice así: Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Tres cosas le dice Dios a Abraham. En primer lugar, que haría de él una nación grande. En segundo lugar, que lo iba a bendecir a él y a su linaje. Y en tercer lugar, que engrandecería su nombre. Cuando habla de engrandecer su nombre, habla de lo que literalmente está diciendo, hacerlo famoso, ¿no? Así como nosotros conocemos personajes hoy en día que son famosos, artistas, cantantes, deportistas, hay mucha gente que se hace famosa por diferentes motivos. Pero ¿por cuál motivo quiso Dios que se hiciera famoso Abraham? Quiero que comparemos dos textos. El primero se encuentra en Génesis capítulo 11 y el versículo 4. Y el otro es el mismo de Génesis capítulo 12, versículo 2. Así que vamos a leer Génesis capítulo 11, versículo 4. Y dice así: Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo la gente? Aquí era un pueblo rebelde, ¿no? Los que estaban construyendo la Torre de Babel era gente que iba en contra de la palabra de Dios. Y ellos querían engrandecer su nombre por motivos egoístas, por motivos que realmente no tenían nada con engrandecer el nombre de Dios. Pero en lo que acabamos de leer en el versículo 2 dice: Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Serás bendición. No por nada de lo que ha hecho Abraham, sino por lo que Dios ha hecho o había hecho hasta ese momento y iba a seguir haciendo en la vida de Abraham. Quiero que leamos el libro de Santiago, capítulo 2, versículos del 21 al 24. Santiago, capítulo 2, versículos del 21 al 24. Y dice así: ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La personalidad de Abraham, su carácter, su comportamiento, era un reflejo de la fe que él tenía en Dios. Él no dudó en entregar a su hijo Isaac cuando Dios se lo pidió, porque su relación con Dios era tan fuerte, había tanto amor entre Abraham y Dios, que a pesar de que pesaba en su corazón, él sabía que era gracias a Dios que él tenía ese hijo en primer lugar y que de él nada era. Entonces, es por eso que nosotros, es por ese motivo que Dios quería engrandecer su nombre. Es por eso que Dios quería que nosotros recordáramos a Abraham. No, el propósito de Abraham era enaltecer el nombre de Dios, no como la gente de la Torre de Babel. Quiero que leamos Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31 y dice así: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dios nos invita a que todo lo que nosotros hagamos sea para glorificar su nombre. Así como Dios apartó a su pueblo, así como Dios apartó al pueblo de Israel, que nosotros hoy tomamos parte también, Dios nos ha llamado a nosotros individualmente para que podamos hacer una diferencia, para que podamos levantar el nombre de Dios en alto, para que todo el mundo vea lo que significa ser un hijo de Dios. Alrededor de nosotros, el gran conflicto, la batalla entre Cristo y Satanás, se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Y todo lo que nosotros hacemos conlleva una consecuencia que es para bien o para mal en la eternidad de uno mismo y de otros también. Con nuestras acciones, con nuestros comportamientos, con nuestras actitudes, nosotros damos un testimonio bueno o malo de Dios que puede servir para acercar o alejar a la gente del amor infinito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y entonces nosotros debemos estar conscientes de que todo lo que nosotros hacemos, si nosotros nos llamamos hijos de Dios, es visto por la gente. Y nosotros queremos realmente dar un buen testimonio de Dios. Yo no creo que nadie quiera dar un mal testimonio de Dios, porque si nosotros fuimos llamados para esparcir el Evangelio y ser una luz ante el mundo, nosotros queremos llevar con nosotros cuantas más personas se puedan. Queremos llevar a nuestras amistades, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, con todos los que nosotros nos cruzamos, ¿verdad? Entonces, la humanidad de los ángeles también están observando todo lo que sucede con nosotros en este conflicto. Quiero que veamos en 1 de Corintios 4:9 lo que dice que está pasando alrededor nuestro. La palabra de Dios dice: Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Sobre nosotros hoy mismo tenemos los ojos de todos los que nos rodean, pero también tenemos sobre nosotros la vista de los ángeles y de los otros mundos que están viendo con detenidamente todo lo que nosotros hacemos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con el amor infinito que Dios tiene para todos nosotros? ¿Lo vamos a recibir con brazos abiertos y compartir con quien podamos? ¿O vamos a poner en segundo plano a Dios y mostrar algo que realmente no es cierto sobre un verdadero cristiano? Mi invitación para ustedes es que podamos glorificar el nombre de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Todos, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela, cuando estamos de paseo, que nosotros realmente podamos vivir una vida en la que el testimonio de Cristo y el testimonio de uno se convierte en uno mismo y podamos realmente reflejar el amor de Cristo. Así que con esto vamos a hacer una oración. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor por tu infinito amor y gracias por tu llamado a poder ser llamados hijos tuyos. Nosotros no queremos hacer nada más que aceptar tu invitación y poder llevar con nosotros, Señor, a todos los que se puedan, porque queremos poder un día cantar en el cielo, alabado sea tu nombre. Y te queremos pedir todo eso en el nombre de Jesús. Amén.